Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Pasá la Onda, así arranca la octava temporada, primera en FM, La Patriada 102.1. Y como no puede ser de otra manera, esto arranca con música. Stop. Aquí estamos, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos súper, súper contentos de estar aquí en FM La Patriada. Son las 22.07, hace 17 grados 3, y así arranca Pasá la Onda en su octava temporada. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto y tengo el placer, el honor de presentar al señor Leandro Bonini. Buenas noches, Leo. Muy buenas noches, Cristian, Nanu y Nacho, que estamos aquí. Muy buenas noches al compañero Robertino, ¿verdad? Así Perfecto. Es, en la operación no, compañero, técnica. Buenas noches, Radio Escuchas. Volvemos con Pasá la Onda en un formato un poco más reducido. Espero que lo sepan disfrutar igual. Así es, vamos a estar comprimidos para aquellos que no nos conocen. Esta es nuestra octava temporada. Y por primera vez estamos haciendo aire aquí en FM La Patria. Pero no está solamente Leandro Bonini y quien les habla, sino también que tenemos con nosotros al Nanus Team completo. Están las dos Nanus aquí con nosotros. La señorita Nanu González. Buenas noches, Nanu. Buenas noches a todos. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Está la señorita Nanu González en la cámara. Tenemos a... al co-keeper de lo que es pasar la onda de la mente maestra, el señor Juan Ignacio Miranda, que está justamente con el último integrante que tiene este programa, que es el señor Janito Miranda, el pequeño, digamos, no podemos decir nuestra mascota porque suena mal, pero es parte de la familia el niño, y en cualquier momento tiene un grito sapucay y saltamos todos. Quiero aprovechar para agradecerle a Pablo Velázquez y a toda la gente de FM La Patriada por dejarnos estar aquí. La verdad que estamos muy pero muy contentos. Esperamos que del otro lado disfruten de esta noche. Es sábado, vamos a ponerle un poco de onda, vamos a ponerle mucha pero mucha música y queremos que se contacten con nosotros, y para eso tenemos nuestras queridísimas redes sociales y además tenemos teléfonos. Ah, mirá, hay teléfonos. Hay teléfonos, nos pueden llamar, nos pueden mandar mensajitos. Qué bien, genial, boludo, claro, es el 4588-3797 y tenemos un WhatsApp. Esto es lo que queríamos hacer desde hace rato. Hace mil. Sí, genial, es el 15-2234-9672. Tenemos WhatsApp, aprovechalo, lo que quieras decir. Puta, Cristian, te la comés. Bueno, tampoco vamos con esas realidades. Vamos a tratar de que nos traten bien. Nosotros los vamos a tratar bien y además tenemos nuestras redes sociales. Es verdad. Y aquí llegué yo para anunciárselas. Qué mejor que escucharlas conmigo. No, bueno, tenemos el Twitter, @pasalaonda, todo juntito. O en Instagram también nos pueden encontrar, @pasalaonda, todo juntito. Y bueno, les digo las redes ya que está de FM La Patriada, @FM La Patriada también, todo juntito. Y nos escuchan www.fmlapatriada.com.ar, por las dudas. Para lo que es el programa de hoy, gente que está ahí del otro lado, vamos a tener una entrevista telefónica en breves nomás. Vamos a arrancar como corresponde, una muy buena entrevista telefónica. Nos va a estar visitando además Silvina Moreno, que toca este miércoles en lo que es La Tangente, un lindo lugar de Palermo. Así que vamos a tener música en vivo, también va a estar tocando acá unos temillas la señorita. Y sepan disfrutarla porque realmente es una gran artista. Esto va a ser bien bien apretadito y bien bien al palo, así que agárrense los cinturones de seguridad porque ya vamos a arrancar con todo. Tenemos también la columna de Seba Quintanilla, producción musical al palo, hablando de el disco de los Red Hot Chili Peppers. Sí, Blood Sugar Sex Magik. Sí señor, así qué pedazo es de disco. Bueno, como decía, vamos con todo, vamos arriba, gente. Comuníquense, queremos escucharlos. Estamos en vivo por FM La Patriada. Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis. La evaluación desocupados son los títeres del mercado. Hola chicos, ¿cómo andan? Soy el Cabra, cantante de Las Manos de Filippi. Y quiero saludar a los chicos del programa Pasá la Onda en su octava temporada en FM La Patriada. Un beso grande a todos los que hacen el programa y a los que lo disfrutan. Un beso, ¿eh? Suerte, loco. Dentro de mí te revuelves y tu imagen reaparece. He intentado olvidar usando ciencias ocultas. Me he engañado 100 veces para no volver a verte. La vida es larga, decías, para evitar tanto tormento y olvidar en un día los momentos que pasamos. Bueno, esta voz seguramente la conocen. Es muy conocida esta voz. Es muy reconocible, sí señor. Durante muchos años, por muchas generaciones. Durante mucho tiempo. Y tenemos el placer de tener al aire justamente al portador de esta voz, el señor Javier Cardamaro. Javier, me estás escuchando. Buenas noches, te habla Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Sí, se escucha bien. Bien, buenísimo, buenísimo que así se escuche. Primero que nada, gracias por estos momentos, Javier. Es nuestro primer programa en nuestra octava temporada, la primera aquí en FM La Patriada, y hoy es nuestro primer programa, así que un honor. Bueno, lo mismo digo, muchas gracias a vos. Bueno, Javier, consulta, vas a estar haciendo un espectáculo ahora en lo breve e inmediato, pero me gustaría que arranquemos hablando un poquitito por lo último que venías haciendo hasta el momento, que es, que ha sido en realidad, la vuelta de los Guarros. Contame un poco en qué situación se encuentra hoy la banda, que, en qué están haciendo, sacaron un disco hace un tiempito, 7, ahora en qué se encuentran. Los Guarros es algo que en la práctica funciona cuando viene mi gran amigo y fundador de la banda, el Gitano, de Estados Unidos. Él no se mudó de país, ni piensa mudarse, hace 21 años que vive en Estados Unidos, razón por la cual, bueno, por las dudas, para aclararlo a quien escuche esto y no lo sepa, los Guarros dejamos de existir. Había una distancia de 10 kilómetros. Entonces, cuando nos reencontramos, decidimos que íbamos a hacer las cosas que nos sirvieran y que nos divirtieran y con nuestros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, el Gitano tiene su vida ahí, su casa, su perro y su trabajo también en Estados Unidos. Y yo salgo de gira acá con mi banda y cuando él puede viajar, entonces ahí viene y hacemos cosas. Entonces el próximo paso de los Guarros, ya teniendo un disco, teniendo un video que todavía no salió a ningún lado, y teniendo una fecha para el 26 de abril en Lucil, en un lugarcito muy lindo del barrio de Palermo. Sí, que ya se han presentado ahí también. Claro, el 18 de enero tocamos ahí, y ahora vuelve el Gitano, hacemos un ensayito y volvemos a tocar ahí, presentamos el video, y lo que vamos a hacer es que, bueno, ponele que la gente entra a las 10 de la noche, hasta las 10 menos cuarto vamos a estar en el lugar con la prensa, así que aprovecho y los invito a ustedes. Bárbaro. Vamos a hacer como lo que llamaban antes un showcase, o sea, un show, un conciertito para la prensa, con conferencia de prensa, ahí presentamos el video, ahí regalamos discos, tomamos algo, nos ponemos un poco en pedo de paso, comemos alguna cosa y después se abre la puerta, entra el público y hacemos el show y los periodistas que quieran se quedan ahí viéndolo, ¿no? Podemos resumir en un trabajamos y nos divertimos. Claro. Exactamente. Más nos divertimos que trabajamos, porque Enrique Signa con el Gitano es, así como él dice, yo no me cambio de país, yo digo, yo no me cambio de trabajo. O sea, no me cambio de hábitos. Lo que hacemos es incorporar los Guarros a nuestras vidas y, bueno, es algún día se convierta en algo más intenso, digamos, no sé. Algo más continuo, que, ¿no? Por ahí, pero tiene, claro, que darse las condiciones más, también, ¿no? Claro, de todos modos, no creo que el gitano no se va a mudar de país y vamos a estar tocando a razón de una vez por mes, como mucho, o 6 veces por mes, pero en un mismo viaje, ¿me entiendes? Claro, pero lo cual a la actividad que habían tenido en los últimos años es un montón. Exactamente, fue cero la actividad. Claro. La actividad fue tan nula que yo ni siquiera tenía no le pude mandar un mensaje de texto cuando existían los mensajes de texto, ni una llamada, ni un email, ni un... Bueno, el WhatsApp no existía en ese momento, durante 20 años. Entonces ahora es un montón, porque además cuando yo me reencontré con él, me cagué tanto de risa. Lo vi tocando tan bien, tan... buena onda, sentí tanto nuevamente esa sensación como en el momento que lo conocí, que fue en el año 88. Claro, es como un volver a la juventud, claro. También a la adolescencia, ¿no? En un punto, en una época que también fue súper fructífera para vos, digamos, y para la industria nacional también en cuanto a lo que es música, ¿no? Es así, es como volver a, de alguna manera, la emoción, la aventura y la travesura de la primera vez. O sea, cuando nosotros agarramos esto con 60 canciones, de las cuales 20 nos gustaban, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Porque yo me encontré con un guitarrista que es mejor, claro, y con un tipo con el cual me dan las mismas ganas de hacer cosas que en aquel momento. Es tanto tiempo que es como otra vida, ¿viste? Sí, realmente, pero esa es la sensación que da. Entonces, bueno, nos cagamos de risa, la pasamos genial. Y la actividad aparentemente es muy poca, pero en realidad es mucha, porque nos mandamos 20 mensajes por día. Hoy, por ejemplo, ya mandé como 15 con él. Bueno, y nos contamos cosas, y estamos hablando, una radio, va, una radio, no, le puedo decir, la Rock and Pop, nos pidió que cambió de dueño, y el nuevo dueño nos pidió si podíamos hacer unas músicas para unos programas a cambio de, bueno, de pasarnos mucho. Estoy contando algo que no se cuenta. Me encanta, me encantan esas cosas, Javier. Disculpame. Pero bueno, es la verdad. Y el tipo es un divino total. Resultó ser conocido el gitano de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces hay como cosas que vamos hablando en el medio, ¿viste? Hicimos un video y el disco, y bueno, hay gente que quiere hacer shows, pero no es tan fácil hacer shows, ¿no? Porque tendríamos que como acomodar algunas piezas que están puestas de otra manera. Claro. Porque la consigna era juntarnos y divertirnos. Pero lo importante de todo esto es que de todas esas 60 canciones que teníamos, dijimos, bueno, a ver, vos elegí una y yo elijo otra. Y coincidimos en 8, ponele, que eran las viejas antes, porque después hicimos nuevas. Claro, y, claro, obviamente. Y decidimos como hacerlas, pero como si lo único que existiera fuera más o menos la melodía y más o menos la letra. Y más o menos respetamos la melodía y la letra. Claro, rehacerlas de alguna manera, ¿no? Claro. Ayornarlas también. Y hablando de... Pero es que no era por la consigna de ayornarlas, sino por el hecho de que ahora no las haría así ni en pedo. Yo como productor no sabía producir en esa época. Claro. Después en el medio produje 30 discos y aprendí. Y además, yo que sé, canto mejor, tengo otras ideas. Y además convocamos a los guarros originales. Somos 5 guarros que éramos los mismos que estábamos hace 20 años, pero no nos vimos durante 20 años. ¿Se entiende? Claro. Entonces es una situación que nos agarró 20 años mejorados, ¿viste? Como ponete que yo agarro un vino que está muy bueno y lo pongo en un lugar a 18 grados, ahí con la inclinación justa, y lo saco 20 años después. Bueno, el vino mejoró. Claro. Bien, bueno, Javier... No se picó, ¿se entiende? Bueno, eso es lo que pasa con los guarros. Es un común, está bien. Perdón, ¿no? Fue como otra nota dentro de la nota. No, pero está perfecto. La idea es hablar, Javier, así que por eso te estamos molestando y queremos compartirlo con la audiencia. Bueno, buenas noches, Javier. Yo soy Leo. Mucho gusto. Gracias por brindarnos el tiempo. Estabas hablando justamente de este reencuentro de los guarros y después de tanto tiempo y cómo cambiaron las cabezas y cómo tuvieron que readaptar los temas. Ahora, en cuanto más allá de esta readaptación, ¿les fue difícil volver a encastrarse? Porque antes hablaste de que hacían un pequeño ensayito la próxima vuelta que toquen en Lucil y luego ya largaban. O sea, así de sencillo que tanto feeling hay entre ustedes que directamente no les cuesta nada, o fue al principio un tema de volver a traccionar, empezar a reconocerse todos juntos. No, para nada. El gitano, digamos que nos juntamos y él con una guitarra en la mano y yo con la voz y en la otra mano un teléfono, ¿viste? Puso claro. Como grabador. Bueno, a ver cómo hacemos este tema, y el tema viejo salió así de una. Después hicimos como 20 temas nuevos, de los cuales en el disco metimos 3. Sí. Pero todo salió como muy fluidamente y muy divertidamente, y ni se nos ocurrió que, no sé, para mi gusto los mejores temas que teníamos los guarros, uno se llama Lavada, otro se llama Té de Cactus, sí. San Pedro, no sé, no eran los temas más conocidos, pero para mí eran los mejores. Salieron como si los hubiésemos compuesto 2 días antes, ¿entendés? En el momento de pensar la nueva forma de tocarlo, de probarla, porque ahora son prácticamente guitarra, voz, bajo y batería, se acabaron los teclados, las percusiones, la segunda línea de guitarra y todo eso, no hay efectismo, nada, es puro una cosa. Claro, lo simplificaron un poco, lo simplificaron con un sonido, dándole un sonido un poco más potente acorde a lo que ustedes quieren en este momento. Exactamente, pero todo eso salió como naturalmente, ¿no? Entonces, bueno, fue todo muy rápido y sin mucho preámbulo. Cuando nos encontramos con Dani Castro, que había tocado los mejores discos de los guarros, y con Marcelo Mira en la batería, y el que había sido el percusionista ahora tocando otra batería, son 2 baterías en vivo, más o menos había pasado lo mismo, ¿no? Con todo el mundo. A lo redondo, digamos, ¿no? Bueno, hagamos sonar esto así, y claro. Ya eso lo teníamos en la cabeza el gitano y yo. O sea, claro, ya lo venían pensando. Lo mismo que como empezamos a hacer los primeros demos en el año 88, después se lo pasamos a unos músicos, bueno, acá pasó lo mismo. Los músicos eran los guarros, de verdad. Claro, eran los originales. Sí, sí. Javier, te llevo a una cosita más, porque la realidad es que no tenemos tanto tiempo, me encantaría charlar largo y tendido, pero bueno, como ya sabes, en radio el tiempo es tirano. Frase que no se dijo nunca, jamás. Estoy iluminado hoy en realidad. Quería preguntarte por el espectáculo que vas a estar haciendo junto con tus hermanos, ¿no? Para homenajear, digamos, para festejar el cumpleaños número 97 de tu mamá. A todo esto, ¿qué dice mamá? Bueno, mamá fue la que me pidió eso como regalo de cumpleaños. Ah, mirá, qué bueno. Hermoso, hermoso. Cuando, no, mi vieja es un personaje, pero es alucinante, es increíble, un personaje total. Así y, que lo pidió ella, ¿cómo decirle que no? El 18 de enero los Guarros tocamos en Lucile, en este mismo lugar. En la primera fila estaba mi mamá con su mejor amiga, que tiene 3 años menos. O sea, una señora de 96 con una de 93. Y estaban como locas, ¿no? Rearengadas. Cuando mi vieja cumplió, creo que fue 2 años atrás, ponele, cuando cumplí 94, 95, no sé. Justo se vio que yo 2 días después tocaba, ¿no? Sí. Tocaba en este mismo lugar donde voy a tocar ahora, en la sala Siranús. Claro, que queda, dicho que sea de paso, lo decimos que queda en la calle Armenia, 1353, a partir de las 21 horas, perdón, va a ser esto el sábado 7 de abril. Claro, bueno, entonces te cuento. En ese momento, hace 2 años, ponele, y ella me dijo, hey, qué cerca cae mi cumpleaños. Era por casualidad que caía cerca de su cumpleaños. Ajá. ¿Puedo hacer mi fiesta de cumpleaños ahí? Le dije, sí, claro, tomar, no sé, 20 entradas. Y coparon la parte de adelante. Y mi vieja nunca se sacó eso de la cabeza. Entonces, hace como 2 meses, me dijo, quiero que me regales esto para el cumpleaños. Pero en lugar de ser 20, esta vez vamos a ser 45. Entonces, un poquitito. Claro, le conseguí 45 entradas a mi vieja, que es toda la parte de adelante, porque imagínate, hay mucha gente ahí en ese grupito de chicas que no ven muy bien y tampoco escuchan. Tienen que estar cerca, claramente. Tienen el campo VIP. Exactamente. Entonces, bueno, es el regalo de cumpleaños de mi vieja. Después, erróneamente, le dije a mi mamá, mami, yo lo tengo que anunciar, porque si no lo hacemos en tu casa, el recital, digamos, y cantamos así, como lo hicimos tantas veces, vale aclarar que unas 300 veces por lo menos fuimos los hermanos todos juntos o por separado a cantar en la casa de mis padres. Claro, solo que esta vez se hace público y hay que anunciarlo con cómo se merece un evento de esta jerarquía, ¿no? Bueno, ahí estuvo el error en realidad, porque mi mamá me dijo, por favor, claro, esto hay que comunicarlo a la gente, porque si no me consigo una sala y, viste, hay gastos y todo eso, ¿no? Yo no quiero tocar en la sala Siranús vacía con los amigos de mi mamá. Entonces hay que hacer un show normal, ¿viste? Y que la gente se fume el cumpleaños de mi mamá metida en el medio. Pero está bien, vamos a estar todos ahí festejando y divirtiéndonos y digamos, disfrutando de buena música, porque realmente tenerte a vos ahí arriba del escenario y tenerlo a Andrés, tenerlo a tu hermano. Déjame nada más, ya que lo mencionás, Fede Rata. Ajá. Mi mamá me dijo, vos tenés que hacer una gacetilla de prensa que diga que es el cumpleaños de tu mamá, ¿por qué no le vas a mentir a la gente? Y que van a estar todos tus hermanos, porque mi hermana que vive en México viene y todo eso, ahí cantándome a mí el día de mi cumpleaños número 97. Y yo le dije, ok, dale, pero lo hicimos sin preguntarle a mis hermanos. Ahí fue el error. Pequeño detalle. Claro. Claro, resulta que mis hermanos no están. Ah. Claro. Bueno aclararlo. Igual, bueno aclararlo. Por eso tenía que llegar a esta instancia de... Claro, porque había circulado de esa manera la información. Por eso te digo, había circulado de esa manera la información que por lo menos teníamos nosotros, venía que era de esa manera. Bueno, va a ser el cumpleaños, digamos, de tu mamá y van a estar haciendo algunas canciones para homenajearla con todos sus invitados. Javier, te tengo que agradecer este contacto, la verdad, muchísimas gracias, sobre todo por toda la música que nos han dado en estos 20 años de carrera, y bueno, si querés decir algo más a la audiencia, te lo agradecería. Sí, una cosa tengo que decir, Fede Ratas de Fede Ratas, mis hermanos no están, lo tengo que decir, pero en realidad sí van a estar. Ah, bueno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo no puedo decir que están, porque no sé si Andrés ese fin de semana tiene una gira en, no sé, Palma de Mallorca o en, no sé, o en Quito, Ecuador. Y el otro hermano, Horacio, viaja todo el tiempo y en este momento está en Irlanda, por ejemplo, y no sé si llega a tiempo para ese día. Pero la que sí va a estar segura es mi hermana Eve, que dicho sea de paso, es el músico de la familia, es la que mejor canta y es la persona más bella que hay en el mundo, para mi gusto, ¿no? y va a estar ese día seguro. Los otros dos tal vez sí, tal vez no. Y tal vez dentro de los amigos de mi madre hay unos personajes increíbles que cantan mejor que nosotros, incluso que puedan subir a cantar o cantar desde donde estén sentados. Por ejemplo, toda la familia, toda la familia entera de Susana Rinaldi, gran amiga de mi madre desde hace 45 años. Y como ya sabés, los dos hijos de Susana cantan tan bien como Susana, Alfredo y Ligia. Exacto. ¿No? Y la hermana de Susana, que se llama Inés Rinaldi, también canta tan bien como todos nosotros. O sea que no necesariamente se tiene que transformar en hijos cantándole a la madre o cantándole al público en cumpleaños de la madre, sino que se puede transformar en cualquier zafarrancho, por decirlo de alguna manera. O sea, no hay que perdérselo. En resumen, es algo que va a ser puramente imperdible en una junta musical hermosa. Javier, muchísimas gracias por este contacto y bueno, lo mejor, vamos a estar ahí seguramente viendo eso. Así que muchísimas gracias, Javier. Dale, gracias a ustedes, fue un placer hablar. Gracias, gracias. Un abrazo grande. Escuchábamos a Javier Calamaro en nuestro primer programa de la octava temporada de Pasa la Onda. Me siento encerrado en vos, pero no puedo huir, encarcelado bajo tu piel. Me mata esta situación, estoy cargando esta cruz, encarcelado bajo tu piel. Siento como un bebé, pero no puedo huir, encarcelado bajo tu piel. Oh, oh, oh, estoy adentro tuyo, diciendo oh, oh, oh, bajo tu piel. ¿Qué tal? Un saludo muy grande a todas y todos por ahí, acá Santi Martínez. ¿Y qué tal? Julián Cartún, los dos integrantes de la agrupación musical El Cuelgue. Y para mandar un gran abrazo a la gente de Pasá la Onda en su octava temporada. Un saludo para todos y también para toda la Radio La Patriada. Un abrazo grande de parte del Cuelgue. Aguanté. Nuestro programa y ya estamos escuchando a Silvina Moreno y, oh casualidad, aquí está Silvina Moreno. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo, ¿Todo bien? Tranquilo? Bien, todo tranquilo. ¿Te podemos decir literalmente bienvenida a Argentina? Sí, literalmente, sí. Recién llegaste. Argentina puede decir Buenos Aires, gracias. Claro, bueno, parece que soy extranjera. No, es que estuve un mes trabajando en México, así que recién llegadita. Bien, antes estuviste por Estados Unidos también de esa gira. No, esta vez fue todo México, y más que nada trabajando en prensa y mi primera presentación allá, así que estuvo buenísimo. Bien, super. ¿Y cómo fue la recepción del mexicano? Sí, excelente, la verdad, mucho cariño al trabajo que hago y la verdad que mucha apertura. Están todo el tiempo pendientes de lo nuevo, de qué está saliendo. Los argentinos... por la música llevamos una buena historia, ¿no? Un buen historial. Entonces eso a ellos les gusta y están, Argentina, bueno, a ver, ¿viste? Entonces eso es una ventaja que tenemos. Tenemos grandes exponentes allá, por ejemplo, los Enanitos Verdes. Exacto. La matan. Los chicos del Símbolo también. El Símbolo también, uno de los exponentes. Los Decadentes. Son exponentes, te pueden gustar o no. Sí. Siempre decimos, aclaramos aquí en nuestro programa, nosotros tenemos nuestro propio gusto musical. Obvio. Y... sobre todo respetamos el de los demás también, ¿no? Por supuesto. Lo bardeamos, pero lo respetamos, no, mentira. Bueno, hay una banda de allá que es de acá, pero acá no la conoce mucha gente, se llama Caligaris. Ah, no, sí, como que no. Sí, sí, bueno, no son tan fuertes, en México son enormes. Y acá, bueno... Están ahí, pero en México son grandes, grandes. Sí, si meten 50.000 personas. Claro, hacen un auditorio nacional. Sí, un River. Terrible. Sí, increíble la gente. Bueno, igual que los Decadentes también, una cosa increíble. Impresionante. Bueno, volvamos un poquitito a vos. Toda esta gira también de prensa y demás fue con la presentación de Sofá, que es tu último disco. Sí. Un disco que tengo que reconocer que me sé de memoria. Ay, de memoria me lo sé. Qué halago, muchas gracias. Impresionante. Me llamó mucho la atención la honestidad en las palabras. Es como que... Te mostrás así como completa, ¿no? Es como sin que... filtro. Exactamente. ¿Es una característica que usás siempre para escribir? Creo que la fui puliendo. Y creo que para este disco hubo también una propuesta de sacar hasta más capas de cebolla y decir, bueno, más. Acá hay más todavía para al confesar. Rojo vivo. Sí, sí, exacto, sí. Bien, y también estuviste laburando con alguna gente que sabe un poquitito. Contale un poco a la gente con la cual estuviste trabajando. Bueno, este tercer disco lo produjo Eduardo Cabra, que es visitante de Calle 13, un gran productor. Y bueno, con él la verdad que fue como una masterclass de producción. Aprendí muchísimo y también está rodeada de mucho talento con los músicos, los ingenieros. Hubo arreglos que hizo Alejandro... Ya va a venir. Esas cosas que las estás buscando y después cuando menos te las esperás, vuelve. Cuando te estés duchando, cuando llegues a tu casa, pero no, es un arreglador muy conocido, Alejandro que hizo cosas para Soda, para Fito, para todos, para Charlie. Bien, ¿y cómo llegaste a ellos? Acá tenemos otro. Tenemos acá a Agustín que Agustín, me acompaña. Bienvenido, Agustín. Que le mandamos un saludo afuera del aire, adentro del aire. Alejandro. Estamos tratando de que tire un centro, pero está igual. Terán. Alejandro un Terán. Un crack de importante. Crack total, sí, perdón. No, se me hizo un blanco. Mucho talento en el disco. Vino de la mano de Sony también como sello atrás de esto. Y es la primera vez que trabajo con ellos. Claro. Hacemos el clean caja. Claro. Así que, estoy muy orgullosa del trabajo y es... Es un tercer disco, pero se siente como un primer disco, porque nunca le puse tanto trabajo a un disco, sinceramente. Claro, además de trabajar con gente de tanto renombre y un productor de esa calidad, también debe ser como renacer que... en tus maneras, reaprender todo. Claro, sí, eso mismo. Y además me puso la presión de decir, bueno, va en serio. Ahora o nunca. Claro, entonces le puse todo. La verdad que esta fue una foto muy buena del 2016-17. Y bueno, ahora ya trabajando en lo que se viene. Bueno, eso es una buena noticia. No para. Hoy es nuestro primer programa en FM La Patriada, octava temporada. Excelente. Gracias. Y se me ocurre manguearte algo de eso nuevo, como para que hagas en vivo. ¿Tenés algo como para? Sí, nos cedés los derechos de alguno de los temas, porque claro, acá, viste, somos autogestivos. Necesitamos comer también. ¡Wow! ¿Te animás a hacer algo, algún pedacito, aunque sea de lo nuevo, en vivo? Está tocando ahí en abajo. Está tocando Juan Batuoni, estamos en el Café de los Patriotas, donde está ubicada FM La Patria, un cantante de tango importante. Impecable, bueno. Así es. Ok. Hacemos competencia. Le hacemos competencia desde acá arriba. Pero vengan a escucharlo también, es un artista importantísimo. Bueno, me parece que compró la idea, Hubo ahí... Tenemos música en vivo. Tenemos música en vivo, como siempre, como en todos los programas de Pasa la Onda. La que suena es Silvina Moreno. Bueno, esta canción, no me acuerdo la letra, pero les voy a cantar lo que me acuerdo. Dale, bueno. Dale, es un adelanto exclusivo. Te la puede cantar Cristian, que se lo sabe de memoria. No, porque es nuevo. Visita mi abuela Hermilla, me acompaña del más allá. Malísimo. No es que esté muy verde la idea, pero todavía la estoy trabajando, entonces en mi cabeza se está acomodando y nunca la toqué para nadie. ¡Son muy afortunados! Sepan, oyentes, que esto no lo escuchó casi nadie, podemos decir. Casi ni ella lo escuchó, porque no sabe la hora que sigue. Que sigue, que lo esté chamullando. No, bueno, tampoco. Igual me encantó, es como... así, estuvo muy sentido. Cuando escuchás una canción en inglés y no sabes toda esto, dices, pero con un tema tuyo. Claro. Es hermoso. Fonética. Claro. Cuídame, fue el último single. Como una pluma que trajo la marea, es una luz, el centro del planeta. Viniste para quedarte. Como el canto del mar entristecido, te fui pintando en trazos tan sencillos. Viniste para llevarme. Cuídame, como un mortal me dejaré. Al fin atraparé en los brazos de un gigante. Siente. Buenísimo. Hermoso, hermoso, gracias, la verdad. Es como escuchar el disco, básicamente. Ah, qué bueno. Entonces, qué bueno. Falta todo. Buen alabo, gracias. Posta que muy lindo, muy lindo. Y todo esto va a tener una presentación, que es este próximo miércoles. Eso mismo, para quienes escuchen, voy a estar tocando acá cerquita en Palermo, en La Tangente, el miércoles que cae 28 de marzo a las 20:30 horas. Los esperamos, es ahí en la calle Honduras y Godoy Cruz, en Palermo Soho, así que están súper invitados. Nunca supe cuál era cada Palermo. Jamás de los jamás. De hecho, todo Capital va a terminar siendo Palermo. Palermo se va a comer a todos los barrios. Palermo algo va a terminar siendo. Palermo algo. Bueno, Silvina, tenemos poco tiempo, lamentablemente estamos apretadillos. Sí. Pero no queremos dejar pasar la oportunidad de que nos pases la onda en nuestro programa. Sí. Todos los invitados que hemos tenido en estos 8 años. Les pedimos que nos pasen la onda de otro artista. Que nos digan, ese artista que tenés que escuchar, ese artista que realmente decís, no te lo pierdas. No salgamos con un, por ejemplo, como entrevistamos recién Javier Calamaro. Sino alguien que vos digas, esta persona no la conocen y no se la tienen que perder. ¿A quién le pasarías la onda? Ay, wow, qué buena onda. Un compatriota nuestro, uh-huh. Que es un amigo también de la infancia, y gran cantautor, su disco está en Spotify y en iTunes, y no sé si está en iTunes, pero está en Spotify. Está en Spotify, lo pueden escuchar ahí y en YouTube. Se llama Tito Córdoba. Tito Córdoba, otro solista. Tito Córdoba, también. Otro solista, yo les digo, para mí es como un próximo Drexler. Realmente, realmente lo pienso, realmente. Entonces lo voy a escuchar, le pongo toda la fe. Si no lo ibas a escuchar. Tito. No, bueno, pero es que con una recomendación que te dicen un Drexler, un tipo letrista. Letrista del carajo y guitarrista del carajo y excelente cantante también, todo. Tiene el combo completo, muy buen pibe, todo. Bien, aparte buena gente. Buena gente, que es muy importante, un tipo simple, viste, muy encariñado con el campo, con lo simple y básico de la vida. Es nada, me hace acordar mucho la onda de Drexler, ahí porque va. Es un tipo que se toma el tiempo, ¿no? Para escribir y para ser un poeta. ¿Cómo lo Tito Córdoba? Tito Córdoba. Ahí va, pasada la onda Tito Córdoba. Ahora sí, la última, ¿para cuándo calculas que puede llegar a estar el próximo? ¿Mío? Sí. Ay, hoy hablábamos de eso. Bueno, yo quiero poder cumplir. Sí. Yo tengo 30 ahora. Quisiera poder sacarlo dentro de mis 31. Entonces, próximo año. Próximo año. En algún momento antes de cumplir 32. Bien, buen límite, buen límite. Ese entonces sería como mi... Ok, pongámoslo hoy, que ese es mi desafío. Ahí está, listo. Ya. Lo guardamos. Excelente. Hoy, 24 de marzo de 2018. El compromiso asumido de la señorita Silvina Moreno. Y hacemos la última pregunta, que es decirle algo a la gente. En realidad no es una pregunta, es este es tu momento, tenés un segundito para decir lo que quieras y nos presentás el último tema, ¿te copás? Dale, perfecto. Ok, este mensaje va a todos aquellos que hoy sábado a la noche no tengan con quién estar y que les encantaría, y la puta madre, no están solos. Hay muchas personas que están en la misma y no se preocupen, que ya llegará. Hoy, dedíquense a ustedes mismos y la persona ya llegará. Esta canción se llama Lord Inglés y habla de una relación que no fue, que no funcionó. ¿Y qué pasó? No, que lo vamos a escuchar. ¡Ah, lo vamos a escuchar! ¡Perfecto! Vamos a poner Lord Inglés. Y vamos a cerrarla con que mi la tema. Disfruten. Y habla justamente de que, bueno, que no... Del desamor. Del desamor, pero no están solos. Exacto. Ese es mi mensaje. Somos muchos. Gracias, Silvina. Chao. Plantada por un lord inglés, plantada y sin saber qué hacer, abandonada por internet, limitada como un rey en ajedrez. Pareciera estar echando raíces, vomitando todas las perdices, que mi país no era suficiente, qué argumento tan poco inteligente. No me lo expliquen más, no hay manera de entender, no tenía que ser, hasta latina no iba con ese inglés. No me expliquen más. Con ese inglés, plantada por un lord idealicé, tomando el té con la reina Isabel. Ahora me quedo en mi ciudad, solita pero con dignidad. Me iré cantando en español hasta que un día salga el sol. No me lo expliquen más, no hay manera de entender. No tenía que ser esta latina, no iba con ese inglés. No me expliquen más. Sean todos bienvenidos a Producción Musical Al Palo. La columna de Seba Quintanilla, que te cuenta el trasfondo de esos discos que no te podés perder. Hola amigos de FM La Patriada, mi nombre es Sebastián Quintanilla, soy baterista en Científicos del Palo y hoy en el programa Pasa la Onda vamos a hablar y vamos a escuchar canciones de este gran disco de los Red Hot Chili Peppers llamado Blood Sugar Sex Magik. Es el quinto disco de esta agrupación californiana, cuenta con la producción de Rick Rubin. Fue lanzado el 24 de septiembre de 1991. En el bajo lo tenemos al inconfundible Flea. En la batería, el gran Chad Smith. Hacía dos discos que había ingresado a la banda. El recientemente ingresado John Frusciante en guitarra y coros. Y Anthony Kiedis en voces. En 1988, el guitarrista de la banda, Hilary Slovak, falleció por una sobredosis de heroína. El baterista Jack Irons se retiró consecuentemente, dejando al vocalista Anthony Kiedis y al bajista Flea en busca de un nuevo guitarrista y baterista. Durante un tiempo, Frusciante estuvo cerca de convertirse en parte de Thelonious Monster, una banda de punk rock formada por Bud Forrester. Sin embargo, Flea lo invitó a unirse a los Red Hot Chili Peppers y este aceptó. Tiempo es tirano en radio, de Under the Bridge, el tema de amor que le dedican los Red Hot Chili Peppers a Los Ángeles, su ciudad. Y bueno, como ya sabrán, Blood Sugar Sex Magik es el disco que catapulta a la fama mundial a los Red Hot Chili Peppers. Este fue uno de los temas. Otro de los temas que hizo que la banda creciera y sea conocida mundialmente fue Suck My Kiss. Yeah. establecidos en Warner Brothers Records, los Chili Peppers comienzan a buscar un productor adecuado. Una persona particular, Rick Rubin, se destacó debido a que tenía una mente más abierta, a diferencia de otros individuos con los que trabajaron en el pasado. Finalmente, la banda decidió que este sería la mejor opción como productor. Buscó grabar el álbum en un marco poco convencional, confiando en aumentar su rendimiento creativo. Rubin sugirió la mansión en la que alguna vez había vivido el mago Harry Houdini. Un equipo de sonido fue alquilado para montar un estudio de grabación, además de otro equipamiento requerido para la producción en la casa. Fueron 30 días donde la banda se instaló en la grabación en esa mansión, aunque Chad Smith, convencido de que el lugar estaba embrujado, se negó a quedarse. Acordaron entonces que este sería cada día. Desde esta columna recomendamos ver el documental Funky Monks, que lo pueden ver tranquilamente en YouTube, donde se ve a Chad Smith llegando en motocicleta al estudio de grabación y pueden ver algunos detalles de cómo fue grabado, dónde estaban los micrófonos. Es muy interesante, realmente búsquenlo. Se llama Funky Monks. Vamos a escuchar un pedacito de Breaking the Girl. Que habían alquilado, que habían instalado el estudio de grabación ahí. Cada uno tenía su propia habitación. De hecho, muchas de las voces fueron grabadas por Anthony Kiedis en su propia habitación, totalmente aislado del resto de la banda. Y por más de 30 días los Chili Peppers trabajaron dentro de la casa. Para la grabación de Blood Sugar Sex Magik, Rick Rubin empleó técnicas muy diferentes a las utilizadas en Mother Milk, obteniendo como resultado estilos musicales extremadamente distintos. Desde los duros bajos de Funky Monk, como por ejemplo, o este sonido acústico en el tema I Could Have Lied. Fotografías y pinturas y dirección artística son atribuidas al director de cine Gus Van Sant, director, por ejemplo, del film Elephant. La tapa del álbum muestra las caras de los cuatro miembros de la banda ubicadas alrededor de una rosa. Las letras están impresas en letras blancas, en un fondo negro, escritas a mano por Anthony Kiedis, el cantante. El folleto del álbum también contiene un collage de fotos montadas que resaltan los diversos tatuajes de los miembros de la banda. Bien, y en lo personal, es un disco que para los que tenemos más de 30 nos cambió mucho el paradigma, por lo menos llegó en un momento justo. Este disco sale en el año 91, teníamos 11, 12, 13 años. Y si tengo que decir por qué fue tan importante, bueno, básicamente las bases de batería son muy reconocibles, son muy fáciles de identificar y bueno, eso dan ganas de querer tocarlas. Elegir solamente un tema, mandar este tema al ciberespacio, a la luna, a Marte, a donde sea, sin duda sería Keep It Away. Justamente el tema que le da el nombre al disco, Blood Sugar Sex Magik. Este disco que, según la banda, está dedicado enteramente a Mike Watts. Es un bajista y compositor. Actualmente toca en una banda que se llama Minute Man, para los que quieran buscar. Y ha sido una gran influencia para Flea. Así que este disco está dedicado a él. Búsquenlo si lo quieren encontrar. Mike Watts. No es un dato menor recordar que a los Red Hot Chili Peppers, para producir este disco, Warner Brothers les pagó $10 millones. Hemos llegado al final de esta columna. Hablamos de Blood Sugar Sex Magik, de los Red Hot Chili Peppers, este disco del año 1991, producido por Rick Rubin. No quiero cerrar la columna sin decir que el ingeniero de grabación fue el gran Brendan O'Brien y fue masterizado por Howie Weinberg. Hasta la próxima, nos vemos. Saludos a la gente de Pasa la Onda y de FM La Patriada. No es solo decir, es pasar la onda. Un programa que habla con música. Los antiguos en nuestro programa. Y si estuviste siguiendo las redes en las cuales tenemos a la señorita Nanu González, te habrás enterado que estuvimos haciendo un sorteo durante la semana de entradas para ir a verlos hoy a Club Tucumán, que queda en Andrés Baranda 941 en Quilmes, a partir de la medianoche. El ganador fue Emanuel del Valle, así que lo felicitamos. Todas las semanas vamos a estar haciendo este tipo de sorteos, así que los invitamos a que nos sigan y puedan también tener opciones para salir hoy a la noche después de pasar la onda, porque es sábado y no hay que quedarse en casa. ¡Vamos! Arriba, arriba, arriba, hay que salir y nosotros tenemos más opciones, ¿no, chicos? Sí, señor. Hacés la previa con nosotros y después, si no te gustan los antiguos o no estás cerca de Quilmes, podés ir a Club B, que es en Avenida Corrientes 5008, un lugar hermoso donde toca Yagis. Esta noche a partir de las 23:45, en un ratito nada más. Que es lo que está sonando por debajo acá. Muy atento, Rodri, nos tira el tema. Vamos. Gracias, Rodri. Aceitamos. Te queremos. Bueno, y tenemos más fechas también para la noche, para que no te quedes en casa, para que puedas salir a pastorear por ahí. Exactamente. También podés ir a Teatro de Flores. Avenida Rivadavia al 7800, lugar donde me la he pegado bastante seguido. No. Donde va a estar tocando Nuestra Raza y La Furia de Petrusa. A las 23:45 está anunciado. Sí, esto es en el marco de La Reina, donde creo que todo ser humano que habita Capital se la ha dado recontra duro en la pera. Yo nunca no. fui a La Reina. La única vez que íbamos a entrar, no terminamos entrando porque a alguien le robaron los instrumentos. No te dejaron del auto, pasar por no borracho. Sé qué. No, no, y fue todo medio un quilombo y al final no entró nadie. Creo que nos fuimos a museos. Abuela. Esas cosas lindas que pasan en la noche, ¿no? ¿A quién le ha pasado? Queremos escucharlo, gente. Queremos que del otro lado se comuniquen con nosotros. Tenemos teléfono, nos pueden llamar si tienen ganas al 4588-3797. Y si no, nos pueden enviar un WhatsApp al 15 22 34 96 72. Quiero aprovechar a mandar unos saluditos, un gran abrazo a Gustavo, a Franquito Croseri, a Sandra o Betty, porque me saludó por mi cumpleaños y en vez de decirle Sandra le puse Betty, gracias al corrector del celular, que suele pasar esas es cosas. Es hermoso porque Sandra se parece a Betty, ¿no? Nah, para que en lo absoluto, yo había puesto Oiga y me apareció Betty. Bueno, cosas que pasan. Y también un gran abrazo a Bruno, que están ahí haciendo el aguante del otro lado. Vamos a escuchar un poquitito de música y ya nos vamos, pero todavía no. Así que quédate ahí. Bueno, esta canción indica que vamos llegando al final de nuestro primer episodio de la octava temporada en FM La Patriada. Esténse atentos porque durante la semana subimos mucho, pero mucho contenido. Por ejemplo, vamos a estar subiendo las fotos que sacó la señorita Nanu González de la presentación de los muchachos de Jóvenes por Dioseros, por ejemplo. Así es, exactamente. Estaban nuevamente cerrando el tema de Late. Bien. El CD, perdón, el disco. Estaban presentando el disco una vez más. Exactamente, porque ya lo presentaron en Palermo. Así que vas a ver las fotitos. También hay fotitos de AYR, a quien le mandamos también un gran saludo, que es parte del equipo de Pasa la Onda. No me quiero olvidar también de saludar a Patito Palazzo, que va a estar con nosotros pasando la patuleca, trayendo discos de Lander nuevo. Y también un gran abrazo al Chanchi, que él está, como siempre, haciendo la chanchada federal. No se asusten, no es nada malo. Es simplemente traerles sonidos de todo lo que es nuestro país. Él va recabando información que le van mandando a pasalaonda@gmail.com. Entonces nos va mostrando una vez por mes, nos va mostrando una provincia. Se sube al bus y nos va mostrando música original desde las provincias, desde las 23 provincias que tenemos en este amado país. Vamos cerrando, nos estamos yendo ahora sí, ya definitivamente. Último mensaje, señor Leandro Bonini, para la People. Bueno, un gran placer, gracias a toda Radio La Patriada, a Robertino acá que nos hizo la operación, a usted compañero, como siempre compañera, a Nanu, a Nacho, a Chanchi, a Pato, a Abdel, a todos, gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden, hoy se conmemoró un nuevo aniversario de Memoria, Verdad y Justicia. No nos olvidemos nunca, no dejemos que nos hagan olvidar. Así es, así, la memoria es importante, es un día muy importante y bueno, nosotros nos sumamos también porque no hay que olvidar. Nanu, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a toda la gente acá. De FM La Patriada, muchas gracias. Nos reencontraremos el próximo sábado a partir de las 22 horas. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, nos vamos, como arrancamos, con buena música. Chau, gracias. See what you're fighting for. Bloodlust and a holy war. Listen up, hear the patriots shout. Times are changing. In the end, the choice was clear. Take a shot in the face.